En este domingo recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?». Él respondió: «Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: «Señor, ábrenos». Y él les responderá: «No sé de dónde son ustedes». Entonces comenzarán a decir: «Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste nuestras plazas». Pero él les dirá: «No sé de dónde son ustedes, apártense de mí, todos los que hacen el mal». Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. ¿Es verdad que son pocos los que se salvan? ¿Es verdad lo que dicen algunos, que la puerta es angosta, es estrecha y son pocos los que van a pasar por ella? Hoy la pregunta, por el contexto en el que vivimos y la extremada confianza en que da lo mismo todo, podríamos pensar que la pregunta a Jesús sería al revés. ¿Es verdad que son muchos los que se van a salvar? ¿Es verdad que en el fondo da lo mismo todo y que al final todos vamos a pasar por una puerta bien ancha? En realidad, da lo mismo cualquiera de las dos preguntas, no es lo importante. De hecho, Jesús nunca responde por cantidades. Creo que Jesús hubiese contestado lo mismo ante las dos preguntas, ante los que temen y piensan que serán pocos los salvados, y a los que confían demasiado están convencidos de que todos nos salvaremos, hagamos lo que hagamos. Ninguna de las dos preguntas van al fondo de lo que Jesús nos vino a proponer. Podríamos decirlo al revés: la pregunta de hoy, de esta persona, la pregunta por la cantidad, nos ayuda a conocer qué es lo que realmente quiere el Señor de nosotros. Jesús no contesta con cantidades. Aunque Él quiere que todos los hombres se salven, como dice el Evangelio de Juan, ante esta pregunta no le interesan las cantidades. Es sabido que Dios desea el bien de todos. Solo una imagen muy desdibujada de Él puede considerar a Dios como alguien que está haciendo números con una calculadora para ver quién se salva y quién no. El problema no es de Dios, evidentemente. El problema somos nosotros, como siempre. Él quiere sacarnos de ese esquema tan humano de mirar la vida y lo que viene, la salvación. Dios no quiere especuladores. Dios Padre necesita hijos que siempre se pongan a golpear la puerta y no al final, cuando ya está cerrada. Eso es lo que quiere Dios, que vivamos golpeando la puerta. Ninguna de las dos posturas se toma en serio la vida ni la salvación. Tanto el que teme como el que se cree tan libre de hacer lo que quiera, total, Dios perdona todo. Ninguno de los dos se toma la vida en serio. Hay cristianos que desearían que sean pocos los que se salven, porque en el fondo se creen ellos el parámetro y la medida de la salvación. Y también hay otros que, bajo el paraguas de la misericordia, terminan también diciendo que al final de cuentas todos nos encontraremos en el mismo lugar. No son serias ni cristianas ninguna de esas dos posturas. Jesús quiere que nos tomemos en serio la vida y la salvación. Nuestra vida es demasiado sagrada como para que nos dé lo mismo una cosa o la otra. No hay que especular, hay que amar. Esa es la invitación de hoy. No hay que calcular para ver cuántos ladrillitos tengo en el cielo según lo que voy haciendo en la tierra. No se puede hacer de la vida lo que uno quiere y después andar golpeando la puerta cuando ya está cerrada. Eso es poco serio. Si hice el mal y no me tomé en serio la vida, obtendré lo que busqué. Dios es tan bueno y misericordioso que respeta hasta el final la voluntad y la libertad de los hombres. ¿Todavía seguís pensando cuántos serán los que se salvarán? No pienses en eso. Pensá en entrar por la puerta estrecha, la de la no comodidad, la de la búsqueda del bien, la del amor, y no la de la especulación. Que sea estrecha la puerta no quiere decir que entren pocos. Si hacemos una fila, entraremos todos de a poquito. Ahora, si por ir por la puerta ancha nos creímos los primeros, por ahí se nos cerrará la puerta en la cara y nos quedaremos golpeando sin saber por qué. Que tengas un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.